Capítulo 27 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 27. El amor propio nos estorba mucho el bien eterno. Jesucristo. 1. Hijo, conviene que lo des todo por el todo y no ser nada de ti mismo. Sabe que el amor propio te daña más que ninguna cosa del mundo. Según fuere el amor y afición que tienes a las cosas, estarás más o menos ligado a ellas. Si tu amor fuere puro, sencillo y bien ordenado, no serás esclavo de ninguna. No codicies lo que no te conviene tener. Ni quieras tener cosa que te pueda impedir y quitar la libertad interior. Es de admirar que no te entregues a mí de lo íntimo del corazón con todo lo que puedes tener o desear. 2. ¿Por qué te consumes con vana tristeza? ¿Por qué te fatigas con superfluos cuidados? Está a mi voluntad y no sentirás daño alguno. Si buscas esto o aquello, o quisieres estar aquí o allí por tu provecho y propia voluntad, nunca tendrás quietud, ni estarás libre de cuidados, porque en todas las cosas hay alguna falta, y en cada lugar habrá quien te ofenda. 3. Y así, no cualquier cosa alcanzada o multiplicada exteriormente aprovecha, sino más bien la despreciada y desarraigada del corazón. No entiendas eso solamente de las posesiones y de las riquezas, sino también de la ambición de la honra y deseo de vanas alabanzas, todo lo cual pasa con el mundo. Importa poco el lugar si falta el fervor del espíritu, ni durará mucho la paz buscada por de fuera si falta el verdadero fundamento de la disposición del corazón. Quiero decir, si no estuvieres en mí, puedes mudarte, pero no mejorarte. Porque en llegando y agradando la ocasión, hallarás lo mismo que huías y más. Oración para pedir la limpieza de corazón y la sabiduría celestial. El alma. 4. Confírmame, Señor, en la gracia del Espíritu Santo. Dame esfuerzo para fortalecerme en mi interior y desocupar mi corazón de toda inútil solicitud y congoja, para que no me lleven tras sí tan varios deseos por cualquier cosa útil o preciosa, sino que las mire todas como pasajeras y a mí mismo como que he de pasar con ellas. Porque nada hay permanente debajo del sol, donde todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Oh, cuán sabio es el que así piensa! 5. Dame, Señor, sabiduría celestial para que aprenda a buscarte y hallarte sobre todas las cosas, gustarte y amarte sobre todas y entender lo demás como es según el orden de tu sabiduría. Dame prudencia para desviarme del lisonjero y sufrir con paciencia el adversario, porque esta es muy grande sabiduría, no moverse a todo viento de palabras, ni tampoco dar oídos a la engañosa sirena, pues así se anda con seguridad el camino comenzado. Fin del capítulo 27.